Como dijimos en la presentación del programa, estamos en comunicación con Katy Muñoz, socióloga de la República de Colombia, que nos va a poner al tanto de la situación política actual de aquel país y los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Katy, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Un saludo para todos en Argentina. Espero estén muy bien. ¿Cómo va todo por allá? Bien, acá con frío nomás, porque estamos entrando ya al invierno. Y bueno, y deseosos de conocer esta nueva realidad que se está mostrando en tu país, ¿no? Estas últimas elecciones y el resultado que han arrojado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Katy? Sí, Emilio, pues bueno, el día domingo, 29 de mayo, tuvimos pues las elecciones presidenciales. Estas elecciones, pues fue una primera vuelta, donde pues quedaron dos candidatos ya para la segunda vuelta, que es el 19 de junio. En esa primera vuelta, pues hay varias discusiones ahí. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, que es Francia Márquez, alcanzaron más del 40% de la votación. Y se deben enfrentar pues al candidato Rodolfo Hernández, que sacó un 20%, algo más del 20% de la votación. Pues no sé, cabe señalar algo importante, que en Colombia el voto no es obligatorio, entonces siempre hemos manejado unos porcentajes muy altos de abstención, y eso pues también afecta un poco pues las decisiones, ¿no? Pero pues se esperaba que el Pacto Histórico, que realmente es como la propuesta de país que vincula a las diversidades étnico-culturales y sexuales del país, y bueno, tiene un proyecto un poco muy diferente al que actualmente tenemos, ¿no? Se esperaba que se ganara en primera vuelta, aún pues digamos que pues hay rumores de que hubo fraude. Eso lo vivimos hace 4 años, en el 2018, que pues hubo un evidente fraude, pero pues realmente con las investigaciones no ha sucedido mucho acá. Hola. Hola, Emilio. Sí, por ahí se nos corta. Bueno, pero nos estabas comentando de que, bueno, que han quedado dos candidatos. Petro es uno. Hola. Sí, ahí te escucho bien. Bien, te consultaba. Yo estaba viendo en algunas informaciones que hemos recibido que la diferencia de votos entre uno y otro es más de 3 millones de votos de diferencia. ¿Cómo es posible que tengan que ir a una segunda vuelta, por así decirlo? Sí, realmente es así. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, alcanzó algo así como 8.500.000, bueno, más de 8.500.000 votos, pero para ganar en primera vuelta en Colombia requiere más del 50% de la votación. Entonces, por eso creo que quedaron faltando como 1 millón de votos para ganar en la primera vuelta. Y sí, la diferencia fue bastante, bastante grande, pero pues, o sea, esas son las dinámicas electorales del país, ¿no? Entonces, por eso no se gana en primera vuelta. Claro. Y no, pues, el peligro está en que, pues, ya miramos la historia, ¿no? Como te comentaba, las elecciones del 2018, en segunda vuelta, pues, la alineación de estas corrientes de derecha conservadoras, entonces pues es como pues un peligro latente, pero pues digamos que la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que es necesario pues en estos días que quedan sobre todo motivar a las y los jóvenes a votar, ¿no? Porque digamos que la abstención en el país, como te decía, siempre es casi el 50% de las personas no votan y la mayoría son jóvenes. Entonces pues con eso contamos en este momento, de motivar a las y los jóvenes para que salgan a votar y no dejen que las generaciones que tienen miedo al cambio nos dejen en este continuismo, ¿no? Porque el otro candidato realmente pues tiene unas propuestas bastante retrógradas respecto a las mujeres, a las libertades sexuales. Entonces pues esperamos pues que los y las jóvenes tomen la decisión este próximo 19 de junio con las elecciones. Bien, Katy, bueno, a pesar de lo que comentás, de que la participación no es obligatoria por ley, pero sin embargo parece que ha habido un número alto de participantes en estas elecciones. ¿Es así? Sí, la abstención, digamos, que ha disminuido en comparación de otras votaciones. Creo que la abstención, no tengo en este momento los puntos exactos, pero disminuyó. Con lo que te decía, siempre la abstención ha sido casi el 50%, esta vez fue 45% más o menos. No, en este momento estaba buscando los datos, pero no tengo el dato exacto. Entonces, y lo que te decía, pues la verdad, siempre vota la gente mayor, ¿no? Los jóvenes casi no tienen esa cultura de votar, pero pues cada vez pues se han dado cuenta que necesitamos un cambio y pues realmente debemos asumir esa responsabilidad. Por eso yo creo que pues en este momento esa es la responsabilidad que tenemos los jóvenes de ir a las urnas y también convencer, ¿no?, a las personas que no votan que lo hagan, porque pues realmente estamos en un momento histórico para Colombia. Pues ya veíamos lo que sucedió el año pasado, ¿no?, con todo esto del estallido social. Digamos que estamos en este momento en una situación económica muy compleja, tenemos una inflación alta, ayer es el desempleo, o sea, realmente hay unas condiciones bastante, bastante difíciles en Colombia que requieren estos cambios, que se requiere pues la incorporación de un estado de bienestar. Bueno, tenemos un sinnúmero de conflictos de corrupción, porque pues el digamos, siempre ha sido gobernado por las mismas élites económicas, ¿no?, y políticas. Claro. Bueno, ya que lo mencionaste, sí, ya que lo mencionas, Katy, ¿Emilio? Sí, te escucho, yo te escucho bien, ¿me escuchas vos? Hola. Hola, hola. Creo que se cortó. No, yo te escucho bien, Katy, yo te escucho bien. Sí. Te quería consultar sobre esta situación que se dio el año pasado, el paro y el estallido social, si eso se ha visto reflejado en estas elecciones. ¿Me puede repetir lo último, por favor? Te preguntaba si el estallido social del año pasado y el paro ese nacional que fue, digamos, impuesto por las masas en las calles movilizadas, se ha visto reflejado en las elecciones, en el voto de la gente en estas elecciones. Sí, precisamente, pues sí se ha visto reflejado. De hecho, pues muchas de las organizaciones que se conformaron dentro de este contexto de estallido social, pues están apoyando la propuesta pues de país que acoge el pacto histórico. Pues en el pacto histórico, que está representado, pues como te decía, por Gustavo Petro y Francia Márquez, se recogen diferentes sectores través del país, diferentes políticos sociales y culturales del país, y que precisamente pues es un compendio de estas propuestas que proponen una transformación del sistema económico, una transformación de las formas de hacer política en el país, ¿no? Bien, vos me estás hablando de partido histórico o pacto histórico, no te entiendo bien eso. El pacto histórico se le ha denominado a este proceso que se viene tejiendo desde el 2018, se viene tejiendo como este proceso de juntanza, ¿no?, de diferentes sectores políticos que son alternativos a los gobiernos que nos vienen, que se han instaurado en el poder pues en Colombia. Entonces es como una juntanza de estos sectores, de estos partidos, de estas propuestas de país que existen, alternativas a las que tenemos en este momento, ¿no? Bien, sí, ahora se entiende más claramente. Es como un frente, digamos, un frente de las nuevas agrupaciones que han ido surgiendo al calor de la lucha social. También de otros partidos pues que se vienen entretejiendo estas propuestas, ¿no? Porque pues hay un conjunto de actores que se incluyen dentro del pacto histórico. Bien, bien. ¿Y qué me puedes decir de Petro? ¿Qué historia tiene? ¿Cómo surge a la representación política de este sector? Bueno, pues Gustavo Petro es una persona que pues ha tenido una trayectoria política bastante amplia. Digamos que lo más estigmatizado está pues por su participación en el movimiento 19 de abril, que se llamaba M19, fue un movimiento guerrillero. Sí. Que se movilizó en los años 90 y fue precursor de la Constitución Política de 1991. Nosotros hasta el 1991 teníamos una constitución política desde 1886. Entonces, en el marco de la desmovilización del M-19, que dejaron las armas y se volcaron a la vida política, se construyó esta constitución de 1991, que pone a Colombia como Estado Social de Derecho, ¿verdad? Entonces, digamos que Gustavo Petro pues hizo parte de este movimiento guerrillero, pues no desde la parte, digamos, de las armas como tal, él hacía como un proceso más en los barrios populares de Soacha, que es de donde vivía, y desde ahí se viene formando políticamente. Él fue alcalde de Bogotá, fue uno de los mejores alcaldes pues en ese momento del país y creo que del continente. A él siendo alcalde, pues como ha tenido oposición al gobierno de Uribe y ha desenmascarado, digamos, todos los nexos de estos gobiernos con los paramilitares, ha tenido mucha persecución política, y cuando fue alcalde de Bogotá lo destituyeron. Ahora hace poco salió un dictamen de la Corte diciendo que esa destitución fue totalmente ilegal, ilegítima, ¿no? Entonces, pues, lo destituyeron de la Alcaldía de Bogotá por disminuir a los estratos unidos las tarifas de transporte público, ¿no? O sea, digamos que dándoles un tipo de subsidio para que las familias de más bajos recursos tengan el acceso al transporte. Entonces, bueno, ha sido pues senador de la República en varias ocasiones, y en el año 2018 él también estuvo aspirando a la presidencia de Colombia. Precisamente pues en el 2018 se han denunciado pues todo lo del fraude electoral, porque pues pensamos que en el 2018 él ganó las elecciones, pero pues en la registraduría hubo muchísimos indicios de que fue fraude electoral. Entonces pues quedó el gobierno que tenemos en este momento, que es la continuidad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces digamos que el desarrollo de la vida política de Gustavo Petro ha estado pues enmarcado en y volcado, ¿no?, hacia los sectores sociales y también pues volcado a los debates frente a la corrupción y las formas en que se ha manejado el país. Bien, Entonces, bueno. son principalmente desde lo ambiental, desde lo social, ¿no?, de la inclusión de los sectores populares, desde la defensa de las instituciones públicas, desde la transformación, ¿no? Porque pues, Colombia es un país que tiene muchas capacidades, pero pues realmente en cierto modo estamos como en el feudalismo porque tenemos unos pocos terratenientes que aglomeran tierras y han conseguido a partir de la sangre y las aglomeran, pero no las tienen produciendo, ¿no? Entonces, Claro. pues también como se plantea eso, ¿no? Como una transformación de esas concentración de tierras. Bien, Katy. Y la vicepresidenta Márquez es de origen de los pueblos originarios, algo así puede ser. Francia Márquez es una mujer activista política, es una mujer afrodescendiente que es de uno de los departamentos de conflicto armado ha afectado más en el país, que es el departamento del Cauca. Entonces, ella ha venido realizando una defensa desde su pueblo afrodescendiente contra la minería. Digamos que de esas luchas, activista social de esas luchas sale Francia Márquez y ha venido pues tejiendo todo un proceso político precisamente en defensa del medio ambiente, de las mujeres. Es una mujer de origen humilde, es abogada, ha ganado, creo que no recuerdo en este momento porque es reconocida con un premio internacional en defensa del medio ambiente y esto pues ha sido un proceso porque también es víctima de la violencia, del conflicto armado y ha estado siempre defendiendo sus comunidades. Entonces, digamos que por eso esta candidatura, este pacto histórico está abocado a eso, ¿no? A como ella misma lo dice, a que los nadies tengan esa voz que no han tenido en este país. Bien, bien, Katie. Otra cosa te quería consultar. Porque estas elecciones han sido exclusivamente para el presidente y vice. Anteriormente hubo elecciones para conformar lo que sería el poder legislativo. Ahí, ¿cómo se dio la votación y cómo están los representantes de estos dos últimos partidos que quedan para presidente? Sí, a ver, en marzo tuvimos elecciones al Congreso de la República, que sería la Cámara y el Senado. En estas elecciones también hubo un avance muy importante con este proceso que se llama el Pacto Histórico. Realmente pudieron alcanzar a tener casi la mitad de las curules. Y eso también es histórico en Colombia, ¿no? Porque digamos que los partidos tradicionales y el uribismo había concentrado muchas curules y digamos que en este proceso de trabajo pues que se ha realizado desde el Pacto Histórico se logró que tuvieran una bancada grande en el Congreso de la República. Y además, pues cabe mencionar que gracias a todo el proceso de revisión electoral que se ha hecho, sí, a todo el proceso de revisión electoral que se ha hecho, pues de hecho se lograron recuperar curules porque habían hecho en algunas partes fraude electoral y se pudo confirmar, entonces se le devolvieron las curules al Pacto Histórico, ¿no? Digamos que desde marzo pues venimos como muy optimistas en ese sentido porque digamos que el uribismo y estos partidos tradicionales perdieron algunas de sus curules que tenían históricamente que se habían pues que habían conservado históricamente y han perdido pues algunas de estas. Qué bien, bueno, entonces va a haber una. Hola. Sí, no, te preguntaba eso, por el caso de que triunfara el pacto histórico, habría que ver, o sea, qué posiciones tienen en el Congreso, ¿no? que bueno, por lo que vos me contás, está bastante ¿Me equilibrado. puede repetir la última pregunta? Es que se te... No, te decía que la pregunta sobre las elecciones al Congreso tenían que ver con que si gana el pacto histórico, si iba a tener una correlación en las cámaras para que pudiera tener o sea, poder gobernar con tranquilidad. El Senado, ¿no? Que es por donde pasa la construcción de las leyes. Entonces, digamos que se tuvo pues una acogida importante pues por parte de la gente, que pues sí se ha visto como estas elecciones, este año pues de elecciones y el estallido social sí ha como movilizado, ¿no? O movilizado a la gente, aunque aún falta más, o sea, lo que te digo, nosotras esperábamos que en primera vuelta se tuviera pues esta presidencia, pero bueno, las condiciones del país es eso, que tiene que tener más del 50% de los votos. Bien, bueno, esperemos que sea, digamos, esta diferencia que ya tiene de casi 3 millones de votos se sostenga y de alguna manera demuestre que hay una preferencia sobre este candidato, ¿no? Bueno, Katy, yo te agradezco mucho la nota, todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza desde acá para que se impongan los sectores progresistas. Y bueno, que sea realmente el inicio de una nueva etapa en un país que tanto ha sufrido y que tanto necesita hoy cambiar de rumbo, ¿no? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Katy? Hola. Sí, se me cortó el último pedacito. Está un poco mal la comunicación. Sí, y sí, lamentablemente, bueno, Hola. estamos en un medio autogestivo, comunitario, y bueno, son los métodos artesanales de trabajo los que todavía manejamos acá. Hola, sí, te escucho algo entrecortado. Bueno, Katy, te estaba agradeciendo la nota y bueno, esperemos comunicarnos Hola. después de esta. ¿Cuándo es la fecha de las elecciones próximas? ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchas, Katy? Bueno, parece que ya se interrumpió la comunicación, ya no es buena. Así que, Hola. bueno, Katy, te agradezco mucho, espero que me estés escuchando y lo dejamos No, acá. te escucho totalmente entrecortado, lo siento. Bueno, listo. Bueno, lo dejamos acá, Katy, muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto para el día de las elecciones, el día después, para charlar sobre, y me imagino, el triunfo de Petro. Bueno, un abrazo y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, estábamos en comunicación con Katy Muñoz, socióloga, decíamos, y bueno, militante social en Colombia, que apoya al Pacto Histórico, que es una corriente que fue surgiendo a partir de distintas agrupaciones que han ido buscando un lugar en el arco político de Colombia, ¿no? Bueno, en esta instancia donde en las elecciones presidenciales se llega a este balotaje donde, bueno, el sector progresista representado por Petro y Márquez, digamos, tiene las de ganar. Aparentemente, porque ya en esta primera instancia superó al segundo, por más de 3 millones de votos. Y bueno, pero bueno, sabemos que ya en experiencia anterior, en 2018, hubo denuncia de fraude y se pudo y pudo el sector de la extrema derecha que venía que es con su candidato Duque de apellido, que representaba a la vieja derecha histórica que siempre gobernó ese país, pudo imponerse a partir del fraude en esas elecciones. Esperemos que esta vuelta no pase lo mismo. Esperemos que, bueno, toda esta expresión de movilización social que hubo a partir del gran estallido que se dio el año pasado, marzo, abril del año pasado, que nosotros empezamos a tener comunicación con nuestras amigas allá en Colombia, y como bien dice Katy, que se han ido expresando en estas últimas elecciones, donde de alguna manera se han ido ganando posiciones en la superestructura política, bueno, que se pueda mantener para el bien de la población de Colombia. Bueno, con esto vamos a un cortecito y ya volvemos para despedirnos.